Chris y Penny, Sony Finally. Abrían esta hora de música aquí en la FM, ya pasaba las 5 de la tarde. ¿Ustedes cómo van? Mi nombre es Carlos Sarria, feliz de acompañarlos. Voy hasta las 6 de la tarde. A esa hora viene Miniteca FM con Alejandro Villalobos, que va a estar buenísima. Pura rumba, hoy desde las 6 aquí en la FM. Paul McCartney, Michael Jackson, hacen esto que se llama 666. La radio de los clásicos, bienvenidos. FM en noviembre, una lluvia de clásicos. Una lluvia de clásicos. Where's all my soul sisters? Let me hear ya flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Give it a go. Oh, oh, oh. Gucci, Gucci, yeah, yeah, that's it. Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh,

ser una de las mejores canciones de rock de toda la historia. Una banda de, obvio, super poderosos en la música, músicos de conservatorio. Toto, ellos son de Los Ángeles, California. Ojo la batería, ojo el solo de guitarra, ojo esta hermosura de canción que se llama Hold the Line, aquí en la Radio de los Clásicos. FM Noviembre, una lluvia de clásicos. Clásicos, la FM, siempre. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto, de frío.

Una lluvia. La FM, una lluvia de clásicos. La FM, una lluvia de clásicos. En noviembre, clásicos siempre. Baby, let me. FM en noviembre. La FM en noviembre. Una lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. Ya me despido a las 6, Alejandro Villalobos y su Miniteca FM, programazo, no se lo pueden perder, va hasta las 11 de la noche, así que, pues nada, quédense con Alejandro y ustedes y yo nos oímos mañana a las 2 de la tarde aquí en la FM. ¡Chao pues! La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos.